voces únicas de la música. Ahí teníamos a los B-52s con Rome, iniciando una nueva hora en Mañanas X y con ella. Sí, qué emoción. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Mirai. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, primero bien, porque hoy no amanecimos lloviendo. Ayer hizo una tarde, ayer fue tan raro el día, ayer a mediodía estaba lloviendo. Sí. Yo estuve, me fui a dar vuelta con sombrilla en mano, llegué, terminé de hacer lo mío y cuando salió un sol, pero una cosa que yo volteé a mirar y dije, pero ¿qué es esto? Y luego una lluvia otra vez. ¿Qué está pasando? Llovió por tu lado. Por mi casa llovió y volvió a hacer ese frío espectral. Sí, lo del frío, no, sí. No, no, no, pero hoy mira, hoy tenemos un día que promete ser soleado y que no está con lluvia. Entonces eso es como, hey, muy bien. Sí, está Segunda bien. Segunda cosa, es jueves. Ya esto, estamos ya al otro lado. A un pelín. Pero falta ese pelín. Pero estamos a ese que sea nuestra motivación. Estamos bien. A ese pelín. Me parece de llegar bien. Al fin de semana y descansar y así apagar el computador, te soltar pido, el celular. Por favor, lo hagas. Mira, yo doy consejos, hermano, los tomo. Creo que el 80%, 90% de la humanidad es fantástica dando consejos. Estamos metidos, total. Pero para la práctica sería lindo aconsejarnos a nosotros mismos. Exacto. A mí me encantaría poderme aconsejar a mí misma y que yo hiciera caso, ¿no? Exacto. Sí. Voy a mandar un meme de un gatico que dice, oye, no me molestes más a uno mismo. Claro. Claro. Sí, exacto, lo necesitamos. Hoy es 8 de mayo para quienes están llegando. Qué dicha tenerlos con nosotros, como siempre en Mañanas X. Y nos vamos de una vez con nuestra pregunta del día, porque se dio a conocer el segundo tráiler de GTA 6, que es Gran Theft Auto. Uf, Grand Theft Auto. Yo era muy fan de Grand Theft Auto. Pero Grand Theft Auto es atropellar a lo que todo se... Grand Theft Auto, a ver, esto verdaderamente es un juego que no es para niños, es un juego para adultos. Sí. Yo era muy fanática de Grand Theft Auto San Andreas, que esa era una versión, no sé, a mí me gustaba más y era como más violenta. Y que, lo que tú eres como, haces parte de una de las pandillas. Sí. De Grand Theft Auto, que es como Miami Vice y toda la vaina. Ellos le dicen Vice City. Y tú tienes que hacer ciertas como misiones. Sí. Donde te toca ir a recoger droga, matar gente y demás para ir ganando, ¿no? Sí. A mí me encantaba. Y la última vez, que eso fue creo que Grand Theft Auto 5 para sí, PlayStation. Sí, porque este es el 6. Sí. Ya tiene unas visuales. Sí, es que ha sido muy loco. Ya es una vaina. ¿Y sabes qué me gusta de Grand Theft Auto? Señora. La radio. Es que es eso. Mira la radio de Grand Theft Auto. O sea, yo podía no hacer ninguna misión, solamente robarme un carro y escuchar la radio. Es que ella, porque no está cumpliendo. No, ella es así. ¿Sabes, amigo? Obviamente estamos hablando de dos extremos. A mí me pasaba eso con Mario 3, que era el que cogía Castorcito. La música en los mundos era tan bonita, sí, que me quedaba ahí solo para verlos. Tun, tun, tun, tun, tun, es que tun, son tun, muy chéveres. Y me quedaba. Y nunca me interesó pasarlo ni rescatar. Solo tener la música y pasar por mundos para escuchar la música era... Eso a mí me pasa mucho con Grand Theft Auto. De verdad, además tienen una emisora que es como cubana. Okay. Latina. Sí. Y tú escuchas en el carro, además tú puedes cambiar de emisora, ¿no? Ah, bueno, bien. Y tú bueno. Escuchas, y yo decía, ¿qué es esta magia? O sea, estoy escuchando radio de San Andreas, pues, o de Grand Theft Auto, dentro de mi carro y puedo cambiarlo. O sea, no, a mí me encantaba cómo narraban la música, todo espectacular. Y entonces, al salir este nuevo tráiler, una de las canciones que suena de fondo... la gente empezó a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y son las Pointer Sisters con su Hot Together. ¿Metieron a las Pointer Sisters? Sí. Me muero. Y esa es la canción. Entonces, ha pasado, porque a mí me pasó con FIFA, que di a canciones que no conocía antes. Sí. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Qué canción conoció por un videojuego? Sí, exacto. Tengo muchas, ahora hablamos sí, de eso. Sí, sí, sí. Entonces, ya saben, pueden contestar nuestra pregunta. Vayan pensando cuál canción conoció por un videojuego, el que quiera. Y nosotros acá felices de leerlos. I can't help it, I can't help it. aplican términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Con los muy buenos días, es época de conclave. A mi hermano, alabado seas. Y pues hay humo negro. Sí, humo negro. No, no iba a pasar en la primera. No iba a suceder en la primera. Yo tenía fe. Sí, porque recuerden ustedes que la Biblia dice que la fe es la constancia de las cosas que no se ven. Mira, es cierto, pero imagínate todos ellos poniéndose de acuerdo, no lo logran en un día. ¿Cuántos son? ¿132? Tres. 133 cardenales están reunidos en estos momentos intentando encontrar el destino, encontrar la cabeza de la Iglesia Católica. Y estuvieron viendo, salieron números de la cantidad y se les preguntó a los cardenales que están ahí, cónclave, vieron la película para prepararse a lo que... ¿Quiénes? ¿Los cardenales? Varios de los 133 cardenales que han asistido fueron a ver cónclave. Esa era la tareita que tenían que hacer. Ajá. Es una... Mira, tú no te has visto cónclave, no puedes entrar, por favor, a la Capilla Sixtina, te devuelves. ¿Qué tan bien echas tú entonces esa película? Sí. Para ser medio guía de quienes nunca habían estado en un cónclave y dijeron, voy a mirar. Es como House of Cards en la primera temporada. Ya. Pero yo había entendido que esta película era más bien como medio sátira, ¿no? Es fantástica. No sé si era tan así. No, satírica sí es. Sí. Pero yo no creo que la sátira se desconecte de la realidad. Es decir, puede que la temática o la historia ficticia conduzca hacia cierto nivel de sátira, pero la construcción de la narrativa sí es muy fiel a lo que pasa. A lo que parece que pasa adentro de la Capilla Sixtina. Bien, chévere, chévere. Entonces, vamos a ver. Cada día vota. ¿Todos los días hay votación? Todos los días hay humo negro o humo blanco, para ver cómo fue en la votación. ¿Qué almorzarán? Yo siempre he tenido esa pregunta. Yo siento que comida suave, ¿no? Pechuguita, sí, pasta, porque pues supongo que hay varios que se cuidan. Yo siento que debe haber como un buffet, ¿no? No, un buffet no hay buffet. ¿No hay lo que muestra la película es que hay las monjas. Un buffet, todos los cardenales pasando. Sí, deme pastica. Ese pancito se lo va a comer. ¿Puedo coger ese pancito que quedó allá? Ensaladita, porfa, ensaladita. No, en la película precisamente las monjas son las que se dedican a la preparación de las comidas. Sí. Pasta puede ser. Qué rico, deben comer rico. La comida de monjas es muy rica. Pues yo recuerdo que cuando era muy niño y visitaba a las monjas adoratrices en los... ¿Le daban comida? Claro. Ay, no, las sopas de las monjitas. No, y hacían unos almuerzos y unos banquetes poderosos. ¿Qué daban? ¿Qué comía usted que se acuerda? Yo, ¿qué plato? Recuerdo mucho la ensalada rusa. Ay, qué rico, esa sí es infaltable. Que es con mayonesa, papitas, salchicha, arveja. Y huevo. Ay, huevo cocinado. Muy bueno. Muy rica. Bueno, pues ahí está. Para arrancar la mañana, entonces, como muy seguramente ustedes ya lo han visto en diferentes lugares de las redes sociales, hay humo negro. Sí, todavía no. No se ¿cómo sabe? He jodido con ese humo negro, ¿no? Le sacaron cositas y le así va a ser. Le sacan memes y vainas. Obvio. Claro que sí. Por ejemplo, por allá en el sur mandaron una foto de una chimenea de una panadería. Así es lo que vi. Salió el pan caliente, hay humo blanco. No. Oye, mira, nos dicen, gracias a Cristian, ya van dos fumatas negras. A partir de dos hoy fumatas. Hay dos por día, una en la mañana, otra en la tarde. Saludos para Sergio Sosa, que está escuchando desde Washington, D.C. Dice que descubrió esta canción gracias a Need for Speed. Al aire. Un día como hoy, en 1993, llegó al número uno en los Estados Unidos el Get a Grip de Aerosmith, y ahí está su canción más grande. Esto es Crying en las Mañanas. There was a time when I was so broken hearted. Birds of a Feather de Billie Eilish en Mañanas de la X. Invitándolos para que empiecen bien el día como tiene que ser, con queso pera del Vecchio, para que se lo coman como quieran, si quieren a mordisquitos, si quieren deshilachado, si quieren solito, acompañado, a la hora que sea. Rico. Si quieren invitar, inviten, uno nunca se va a enojar porque lo invitan queso pera del Vecchio, al contrario, uno va a ser agradecido. Así que recuerden que ser original tiene muchas formas, y si usted quiere compartir la suya, cómo se come tome su quesito, pera del vecchio, por favor, hágalo. Son las 7:31 en las mañanas. Ayer estuve en el Bime. ¿Cómo te fue? Estuvo bien. ¿Sí? Sí. ¿Con quién hablaste? ¿Quiénes eran Hablé ellos? Hablé con un señor que trabaja para una revista que se llama Polestar. Ok. Polestar es como la Billboard de los conciertos en Estados Unidos. Ok. Miden todo. ¿Cuántas personas van a todos los conciertos? ¿En cuántos lugares? ¿Quiénes son los artistas que más boletas venden? Sí. Y el otro señor es el CEO de una empresa de medición de datos que se llama Andreas Katzenbach, así se llama el señor. Okay. Y la empresa se llama Chartmetric. Y ayer presentó Katzenbach un interesante estudio sobre la industria de la cultura en Colombia, en particular sobre la industria de la música. Tengo datos. A ver. Tengo buenos datos. Son datos y hay que darlos. Son datos, ¿sí? Son datos y hay que darlos. A ver. Pues Chartmetric. ¿Sobre artistas? Se llama Colombia's Music Industry, el reporte de Chartmetric, que sí hace mediciones de datos a lo largo y ancho de todas las plataformas en todas partes. Mide todo. Social media, radio, mide Spotify, YouTube, todo, absolutamente todo. Y entrega un reporte de cómo está Colombia. Ok. El primer dato que más me llamó la atención es que Colombia tiene la sexta audiencia de YouTube más grande del mundo. Sí. Y sí, mil veces sí. En los bares, en las tienditas, yo ponen también lo YouTube creo al fondo como el que acompaña la música. Tiene además la novena audiencia más grande del mundo en Instagram. ¿Sí? En Instagram. ¡Qué gran dato! Ah, sí. Yo en el dije mundo. Somos chismosos. Nos encanta el chisme. Somos la 13ª audiencia más grande que tiene Spotify en el mundo y somos la 7ª audiencia más grande en el mundo en TikTok. En TikTok. Oye, eso tiene buen... Claro. Yo nunca me imaginé que Colombia fuera tan tiktokera. Así es. Y son públicos jóvenes. ¿Cierto? Yo creo que son todo tipo de públicos. Hemos visto. TikTok se agarra todo. TikTok sí te agarra. Claro, porque en TikTok tú puedes encontrar los bailecitos chistositos, pero también puedes encontrar recetas, puedes encontrar clases incluso. O la señora haciendo el live desde la cocina. No, hay de todo. No, es que yo no tengo por ahí, pero bueno. Por favor, Dayana. Eso es un hueco negro. Hazlo. No, es importante. Es importante. Eso es hueco negro. Chartmetric ha rastreado a 30.800 artistas y sus diferentes actividades, acciones, movimientos. ¿Colombianos? Sí. Ok. Colombianos. Y ha encontrado que hay más de 1.800 que están en desarrollo. Miles de ellos están sin descubrir, evidentemente. Hay 216 que están ubicados dentro de un lugar que ellos llaman mid-level, mitad de nivel. Están también... 128 de ellos pertenecen a las culturas comerciales o al mainstream. Hay 29 superestrellas y hay, según ellos, 3 artistas legendarios. Colombianos. Colombianos. Shakira. No. Ay, ¿quiénes son? Ya lo quiero morir. Diomedes Díaz. No. Joe Arroyo. No. Binomio de Oro. El binomio es uno. Me muero, claro que sí. Artistas legendarios, según dice Chartmetric, la firma chipriota de datos que ayer estuvo en el Bime y cuyos datos estoy aquí compartiendo con la Nación de Más Música en un panel que hicimos con su presidente y con uno de los periodistas más importantes de la revista Polestar. Está el binomio de oro. Grupo Niche. Está de segundo el Grupo Niche. No le puedo creer. Estás dándome en el corazón. Bien. Sí, está. Sí. El binomio, el tercero va por ahí o ya es reggaetón. No. No es reggaetón. Va por ahí. Más o menos. Guayacán, sí. No. El Joe. No es el Joe. Uy. Es el Joe. Ay, legendarios. Mío. Artistas. Legendarios. Sí. Colombianos. Artistas. Y no es Shakira. No es Shakira. No es Carlos Vives. Es Carlos Vives. ¿Es Carlos Vives? Sí. Increíble. Oiga. Sí, está perfecto. Esos son los artistas legendarios según Chartmetric en Colombia. Me decía ayer Andreas, el presidente de Chartmetric, que legendario responde a artistas que tienen más de 35 años andando y que han cosechado muchos éxitos. Yo igual le dije, pero ¿cómo no está Shaq? Sí, porque sí, lleva más de 35 años. Pero esos son, según los datos. Eso según los números. Me gusta. Sí. No me imaginaba el binomio ahí. Uy, me imaginaba no. a Diomedes. No me toques al binomio. No, pero yo los amo, pero siento que Diomedes son un poco más, no sé. Es que de pronto hizo más escándalo Diomedes. Ah, bueno, sí, puede ser más bullosito. Hizo más ruido. Oye, qué buenos números. Muy buenos números, y sí, tengo muchos más, así eso. Que los voy a compartir en la medida en que vaya avanzando este programa, mientras también estamos pendientes de todos sus comentarios relacionados con nuestra pregunta del día de hoy, Dirty, que tiene que ver con canciones que hemos descubierto en otra parte. Por videojuegos. Sobre todo por videojuegos, a propósito del lanzamiento de Grand Theft Auto 6. Sí, que puso entre sus canciones a las Pointer Sisters. Amo. Sí. Amo. Que, y la gente empezó a preguntar, ¿pero qué es eso? ¿Qué suena? ¿Qué llega ahí? Y era un clásico de ellas llamada Hot Together. Ok. Esa fue la canción y esa es la que están utilizando para promocionar. ¿La están utilizando para promocionar o hace parte también de las...? Ok. Sale el tráiler y empiezas a oír de fondo, entonces dicen, ¿qué es eso que está sonando? Claro. Es que Grand Theft Auto tiene una vaina muy espectacular y es la radio. La radio de Grand Theft Auto es increíble. Ahí está. Bueno, y aquí en la radio estamos preguntando cuál es esa canción que usted descubrió por un videojuego. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. That's right, that's that me. Sabrina Carpenter, Espresso en las mañanas de la X103.9 FM. ¿Sabían que hay parche hasta para parquear? Parking te da 2 horas de parqueo gratis solo por afiliarte. Sí, escuchaste bien. Regístrate ya en bparking.com.co y empieza a ganar con los verdes. Siempre hay ventaja. ¿Qué hay noticias de tecnología? ¿Qué hay? Tecnología, primero WhatsApp empezó a llevar a diferentes usuarios en versión beta una nueva función que es resumir las conversaciones. Okay. Me encanta. Sí. No se pierden cosas. Si te están escribiendo algo es porque es importante lo que te pero están escribiendo. Pero a veces es mucho. Hablan mucho. Uno tiene que ir al grano. Ya. Dime las cosas datos, como son. Si te dan instrucciones, tú tienes que seguir las instrucciones. Claro, pero una cosa es una instrucción, otra cosa es un resumen, Dirty. Sí. Es que a veces dan, por ejemplo, mandan unas notas de voz de 7 minutos. Eso es una tortura. Entonces, por ejemplo, yo mando notas de voz de 7 minutos. No, Alejandro, no acepto. No. Sí, esa hace parte de la aceptación del otro. A ver, ¿qué pero pasa? Además porque trabajo en radio. Exacto, habla. O sea, si yo, por ejemplo, recibo una nota de voz de la Dirty o tuya de 7 minutos, yo la oigo completo. Sí. En velocidad normal. ¿Normal? Sí, claro, y nosotros porque quiero oír sus melodiosas voces. Y mira que a nosotros nos pasa que nos vamos contestando a lo que vamos oyéndonos. Entonces él me va diciendo, estoy aquí en el ascensor, entonces le digo, ¿con quién te encontraste? Y él sigue hablando como si él... Claro, una conversación fluida. Entonces, ¿qué va a pasar? En la inteligencia artificial que tiene Meta, tanto en las diferentes plataformas, ahora en WhatsApp, tú vas a encontrar un botón que dice resumir con Meta AI. Y también ahorita están usando transcribir, ya están en WhatsApp, las notas de voz. Ah, sí, he visto. ¿Ya te salió? A mí me sale y es buenísimo porque... A mí me salió en Instagram. Yo a veces no puedo escuchar completamente la nota de voz o estoy en algún lugar donde no puedo escuchar la nota de voz, entonces pongo transcribir y ya me va diciendo todo lo que está diciendo la nota de voz, espectacular. Ahora, este resumen por el momento en la prueba está solamente para la opción de grupos. Ok. Por ese lado, es donde te va a aparecer el resumen. ¿Grupos en WhatsApp? Ajá. Es ahí donde te va a salir. Pereza los grupos de WhatsApp. Yo tampoco tengo, ni el de la familia. Son tenaces, son horribles. Yo solo tengo uno. Sí, acá el de la X, sí, es verdad. Les he dicho mil veces que acaben con pero eso. Pero no va a pasar, Alejandro, no, porque es ahí importante. Nos unimos, no, somos Pangea. Me encanta decir Pangea. Eso. No es nada peor que un grupo de trabajo en WhatsApp. Pero él también es una herramienta muy necesaria, ¿no? De inmediatez. Usen Slack. Perdón, eso es una leche en polvo. Ay, sí. No, es cuál leche que hablan. ¿Ves? Que ¿de sí? Qué es, es que hay una... ¿De qué están hablando? ¿Cuál leche? Diana, ¿qué? Bueno, hay avances tecnológicos también, además de los resúmenes, están... hay apps. Hay una nueva aplicación que está siendo bastante cuestionada y está siendo trabajada por la inteligencia artificial. Se llama Réplica, la aplicación. Y esta aplicación lo que hace es que puede generar y crear conversaciones con personas fallecidas. ¿Cómo funciona? La idea es que si tú perdiste a alguien o quisieras conversar con la persona que perdiste, empiezas a alimentar un poco esa app, ¿no? La alimentas sobre cómo era, qué le gustaba, cuáles eran sus conversaciones normalmente, y de ahí ya empiezas tú a como si fuera un WhatsApp. Hablar un diálogo. Exacto, entonces tú dices, texto. Hola, Dai, sí. Okay. Hola, Dai, ¿cómo amaneciste hoy? Y esa persona te responde y te pregunta lo que normalmente te preguntaría y empieza a haber una conversación creada por inteligencia artificial que es como si tú tuvieras todavía contacto con esa persona. Eso fue porque la creadora de esta aplicación perdió a su mejor amigo hace mucho tiempo y lo que más extrañaba y a lo que siempre volvía eran esas conversaciones diarias. No vuelve y vuelve. Vuelve sí. Y vuelve. Y ella decía, uf, ¿cómo extraño? Un mensaje de él que me diga, hola, ¿cómo estás? ¿Desayunaste? El chistecito, no sé qué. Crea esta aplicación justamente para ella poder seguir hablando con él y hacerle preguntas como si estuviera vivo. ¿Qué pasa con esta aplicación? Y es que, por más que ha sido muy exitosa, muchas personas la han criticado fuertemente porque dicen que interfiere en el proceso del duelo, generando confusión, estrés, depresión, paranoia y hasta psicosis. Bueno, está complicado el tema. Porque, ¿la usaría? Yo la usaría. Yo probablemente la usaría. No siempre. Exactamente. De pronto sí. Por curiosidad también. No la tendría sí. Para mi conversación diaria. Sí, pero podría funcionar muchísimo. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo me haces esto? Porque eres grosero. Estaba ahí. Es la mejor de todas. Sí, sí, yo la utilizaría. Sí, yo también. Yo utilizaría sí. Eso como... Que es que cada cierto tiempo, pero sobre todo si tuviera voz, me parecería fenomenal. Y yo creo que puede llegar allá. Claro. Uno la alimenta. Claro, sí. Usted puede alimentar Eleven Labs con la voz de su ser querido y después trabajar ahí la personalidad con otra app. Además hay días que duele más, entonces para esos días uno podría usarla. Podría funcionar, son las 7:48, estas son mañanas de la X103.9 FM, aquí está Dave Matthews Band, esto se llama Satellite. Satellite in my eyes like a dark. ¿Está cumpliendo años Michel Gondry? Sí, mi gran director, al que amo y me entregó todo mi corazón. Por él conocí a Daft Punk, te lo juro. Claro, con Around the World. Ya, en 1963 nacía este señor de señores. Sí, los videos musicales de Michel Gondry definieron muchísimo el espíritu de los artistas para quienes trabajó, entre ellos Daft Punk y los White Stripes también. Sí, señor. Son las mañanas de la X 103.9 FM, aquí está Daft Punk, esto se llama Da Funk.